La comunicación te resuena. Programa del taller de comunicación digital del barrio Godoy. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. La comunicación te resuena. Buen miércoles. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Hoy somos pocos, pocas acá en el estudio. Pero, a diferencia de otras emisiones. Pero con mucha ganas de hablar. Qué bueno. Creo que es la emisión en donde menos gente tenemos. Sí, sí, hemos tenido emisiones que eran casi masivas, ¿no? O sea, como que éramos 7, 8, 6, unos cuantos, ¿no? Llegamos ¿cuántas? A tener mucha gente. Pero bueno, acá estamos, empezó la primavera. Uh-huh. Por fin, se terminó el invierno. No, igual, qué asco que haya empezado el calor. ¿No te gusta el calor? Me gusta la primavera, pero no el verano. Y últimamente las estaciones con el cambio climático. Bueno, el primer... Es todo un masacote de estaciones. Claro. Bueno, pero la primavera es eso, ¿no? Es la antesala del verano, es lo que viene después del invierno, es el mes donde florecen las flores, valga la redundancia, donde florecen los amores. Donde florecen las alergias también. También, ¿no? Vuelan los ácaros, vuelan las porquerías esas de los plátanos, picores en la piel, estornudos. A vos, Pati, ¿cómo te pega la primavera? Ay, muy mal. No me gusta para nada. ¿No te gusta el calor? No, menos caminar bajo el sol. Bueno, pero viene tranquilo, me parece. Estamos en primavera, claro. Sí, sí, sí, pero viene igualmente, tranquilo. Por ser primavera, llegar a ese calor, este calor que se está sintiendo. ¿Qué pasa, Jair? Que, bueno, siempre nos acompaña Jair, que es nuestro Jair, que no es Bolsonaro. Justamente, es nuestro Jair querido. También está Eric, que está afuera, y también vino... ¿Quién vino? Victoria Vicky, también. Vino Vicky también. Así que... Y le mandamos saludos a los que no vinieron. Claro, bueno, Pilar... A Pilar, a Alexis, a Romina. Ajá. Pilar se iba a llevar a las nenas al hospital, ¿no? O alguna de las nenas tenía que hacer algo así. Sí, creo que tenía turno, ¿no? Bueno, le mandamos un gran abrazo a Pilar. Pilar es, como su nombre lo indica, es un pilar, es un gran sostén de este proyecto colectivo que es La Comunicación Te Resuena. Que es un programa que hacemos desde el taller de comunicación digital, desde el taller que damos ahí en el barrio Godoy desde hace ya 2 años casi, en mayo, no, en octubre. Vamos a cumplir ya 2 años de, ay, vamos a de recorrido y algo vamos a tener que hacer. Está invitado, Ramiro. Así que también Ramiro, nuestro operador, siempre ahí en los controles haciendo que esto salga. Te vamos a contratar como tiene que salir también, sí, ahora nos va a hacer bailar. No me dejen hablar solo, les no, digo. No, no, para insisto. Nada. Insisto que... ¿Se durmió Jair? ¿Se durmió Jair? No, no se durmió. Está no. Cantándose, pero... Ah, está. Sí. Quiere cumbia. Ah, bueno. Bueno, recordemos que aparte de la primavera también fue el Día del Estudiante. Muchos dicen que fue el Día del Fotógrafo, pero eso para mí no es así. Es el Día del Fotógrafo, yo creo que en Argentina, porque en el resto del mundo está el Día Internacional de la Fotografía, que es otro día. Que es en agosto. Es en agosto, sí, es el creo que el 19 de agosto. El 19 de agosto, sí. Sí, sí, pero uno viendo las redes y por ahí viendo posteos de fotógrafas y fotógrafos, vio que se saludaban y como que de alguna manera está instituido que en Argentina el Día del Fotógrafo coincide con el Día de la Primavera, con el Día del estudiante. ¿Y qué más? ¿No es el día de algo más? ¿De los sí, enamorados? Día de calor. Del calor. Bueno, un día de calor. Sí, va a volver el calor. Igual, va a haber ¿cuándo calor? Fue el Día de la Primavera? El sábado. Sí, sí, el sábado. El sábado 21 de septiembre. El sábado. Y de hecho, no sé, no fue algo que hace años se festejaba. La no, primavera ¿eh? Se festejaba... No, en todos los campings, acá se festejó. En muchas plazas también. Sí, acá se festejó solamente en la Florida, acá en sí. Y en el monumento. Y en el monumento también. Pero bueno, ¿será que tiene algo que ver la crisis, no? Está difícil esto de festejar, de organizar cosas muy masivas. Entonces, como que bueno, todo se va ajustando, todo se va reduciendo. Pero por suerte, falta poco. Se termina, como se terminó el invierno neoliberal, se termina el gobierno de Macri, falta poco. Falta un mes. Falta, sí. Menos de un mes, de hecho, ¿no? Sí. Para las elecciones. Votaciones. Para las elecciones, pero para que Macri deje la Casa Rosada faltan alrededor de 73 días o algo así. Yo uso un sitio web que se llama calculadora de fechas, ¿no? Como para vos podés contabilizar cuántos días hay entre hoy en vez de y está contando de a uno. No, por ya eso. Ya pone así, ya te salta y ya la tecnología nos resuelve ese problema. Es como el termómetro, hablando de calor. Insisto. Sí. Hoy nos falta Alexis para que nos hable del clima. Que hablando de Alexis, nos dice que nos está escuchando. Nos acaba de mandar un saludo que nos está escuchando. Qué grande, bueno, un oyente. Mandaron un audio, entonces. Compañero. Podría mandar un mensaje, sí. Sí, sí. Bueno, Alexis le tocó trabajar hoy. Sí, sí. Hoy le tocó trabajar, así que no pudo llegar hoy. Bueno, es una buena. Es una buena cuando hay trabajo poder trabajar. Y más, y más como estamos con el gobierno del señor Gato, sí. Digo, del señor Macri. Bueno, vamos a estar mandándole saludos al compañero Juan Carlos. Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos de la FTV, Rodríguez. Quien nos abre las puertas de esta casa generosamente y siempre, digamos, lo tenemos presente acá, ¿no? La FTV hizo posible que a partir de esta articulación que hacemos con Cooperativa La Masa y en el marco del Nueva Oportunidad, que es este programa de inclusión social para jóvenes de la provincia de Santa Fe, ¿no? Muy agradecido. Gracias a esta articulación. Compañero, estamos muy agradecidos por la FTV, con Juan Carlos, que nos abre la puerta de la radio. Ajá. Así que, bueno, es a ello a quien debemos que estemos acá, ¿no? Luego de haber transitado, como decíamos, dos años casi del taller de comunicación en el barrio Godoy. Dos años aprendiendo varias cosas, diferentes cosas, que como ya me lo comentábamos en los primeros programas, hicimos bastantes cosas. Hicimos fotografía, llegamos a hacer cocina, creo. No, miento. No, casi. Queríamos hacer casi. Gastronomía en YouTube. Claro, era el proyecto. Subirlo. Ese era es un proyecto que, bueno, que alguna hacer. Vez lo en vamos algún a hacer. Momento ¿no? que el canal podamos. De YouTube para hacer comida estaría ahí bueno. en el barrio. Sí, sí, sí. Mientras podamos hacer un terrible bizcochuelo dulce de frutilla, estaría qué lindo. Bueno. Qué bueno, qué rico. Que la especialista en eso es ella, es Patty. De frutilla, dije. Dejá que lo no de remolacha, como una vuelta que me quedaba mirando como diciendo, esta está loca, va a poner verdura a un bizcochuelo. Pero quedó dulce, ¿lo hiciste con remolacha? Yo lo hice, y queda dulce, porque la remolacha ya de por sí es dulce. Es una fruta la remolacha. No, no es una fruta. Sí, no. Es una fruta como lo es el tomate. El tomate es una fruta también. Sí, el tomate sí sé que es una fruta. ¿No es una fruta la remolacha? No. ¿No es una fruta? ¿O bueno, sí es? Vamos a ver, se pueden comunicar con nosotros a través de Instagram en La Comunicación Te Resuena. También pueden hacerlo en Facebook a partir de la página que es La Comunidad Digital. También nos pueden llamar, pueden mandar un mensaje al 341-267-2045 y nos pueden resolver este dilema. ¿Es o no una fruta la remolacha? Yo creo que no. ¿No? No. No califica como por lo fruta. Que, por no lo que dice Google. Encima, ¿qué decime dice lo Google? Que te dice Google. Que por lo apurada ella, buscó en Google. Por lo que dice Google, es una hortaliza. Ah, es una hortaliza, es una bien, fruta del bien. Horto, claro, el profe, el huerto. El profe que ayer me contaba, me hice una montaña de panqueques. Es una de mis especialidades, la montaña de la torre de panqueques, ¿no? La montaña es medio cuando te quedan desordenados, ¿no? Yo hago una torre donde los panqueques se van apilando uno arriba de otro y en el medio ponemos jamón, queso, tomate, lechuga, zanahoria rallada, mayonesa. Algo fresco para este calor. Sí, sí, con una cerveza esto va bien. Tipo una torre de Babel, pero es como una torre, justamente, no... Es algo así como usando la forma de la torre de Babel, pero con otras cosas. Claro, hablando de comestibles. La astronomía, salimos con el tema de la comida. Es verdad. Sí, me especializo en panqueques, saben que me salen bien. Yo soy malísima haciendo panqueques, siempre se me rompen. ¿Vos, Pati, haces panqueques? El primero, viste que siempre el primer panqueque es para tirar. Como que el primero nunca sale, después ya el segundo, me pasaba, el cuarto, como que te copás y decís, ay, me quedé sin el mejunje. En una época me pasaba eso, de que el primer panqueque iba al tacho, pero hasta que le empecé a agarrar la mano y ahora todos los panqueques salen lindos. Y, por ejemplo, ¿cuántos panqueques haces con un huevo? No sé, una docena, dos. Por ahí, ¿eh? A mí también, entre 10, 12 panqueques me salen. Así que, bueno, esa... A ver cuando hacemos la sección de gastronomía y me enseñan a hacer panqueques. Ahí está. El profe también. Sale con el primer menú, que sería el... Es un menú primaveral. ¿Cómo que se llama? No era la montaña. ¿Cómo? Torre. Una torre. Torre de panqueques. Torre de panqueques. Sí, yo dije una montaña, yo la pensé que era gigante. No, ponele que tiene... decíamos que hacía 12 panqueques, así que ponele, hacemos de 6, 7 panqueques. Mala feta de queso. 4, 5, sí. Por ahí, si se va muy alto, ya como que se va como la torre de Pisa, ¿viste? Se te va deslizando para un costado y no queda bien. La idea es que quede... parejito. Bien parejo. Hay incluso un aparato que es como un cilindro. Para que no tiene piso ni techo, que es para poner ahí, pero no, eso me parece que es como, es demasiado, yo lo hago a mano y me salen bien, ¿no? Para principiantes, sí. Ya es, vos sí, como ya la tenés reclara en los panqueques, en las torres de panqueques. Claro, o para hacerla a un nivel industrial, ¿no? Si estás, no, pero en mi caso, para unos panqueques familiares, domésticos, no me hacen falta. ¿Qué hablas? Recordando lo que preguntaste vos antes. El fin de semana, el viernes, fue el día de los novios. No el de los enamorados, el de los novios. Ah, sí. Ay. Pero hay un día de los enamorados. Sí, el 14 de febrero. ¿Qué es San Valentín? Sí. San Valentín. ¿Y antes no era otro el día de los enamorados? Antes de San Valentín, ¿no? Porque uno que es por ahí un poco mayor, San Valentín es algo que aparece hace poco, ¿no? Cuando todavía no había una ¿cómo decir? Una penetración, digamos, de la cultura anglosajona, digamos, estadounidense, como que incluso a muchos les parece raro esto, ¿no? ¿Qué es San Valentín? Pero bueno, de repente las culturas van cambiando, las festividades también, y vamos incluyendo nuevos días para festejar, para celebrar, para encontrarnos. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con un temita musical. Vale. Vamos a ir con... Ariana, ¿me podés decir qué temita va? Entonces, seguimos con... La suavecita de Los Palmeras y La Soledad. Gracias, Soledad, por participar con Los Palmeras. Un abrazo enorme para vos. Y una alegría inmensa para mí. ¡Arriba, Santa Fe! ¡Arriba! Su novia sí sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invita, no invita a ella. Y como enamorados, él la va apretando y se va acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Baila, baila. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Seguimos entonces con las noticias del mundo, hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué pasó en la Asamblea de las Naciones Unidas? Según para Bolsonaro, el Amazonas no es patrimonio de la humanidad. El presidente brasileño cuestionó a los países que ofrecieron ayudar para contener el incendio en la Amazonía y apuntó contra los científicos y la prensa internacional. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que la concentración de la riqueza mundial en unas cuantas manos es insultante, inmoral e inaceptable, y afirmó que el problema de fondo de la inequidad y la pobreza es el sistema capitalista. Y también la joven activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, dijo: me han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías. Sin embargo, tengo suerte porque son muchos los que sufren, los que están muriendo a causa del calentamiento global. Es muy interesante esa parte donde se cruzan en el lobby de un hotel esta piba Greta Thunberg con Donald Trump. Y ah, es verdad que él la insulta. No llega a haber intercambio de palabras, ¿no? Pero como que fue antes de que diga estas palabras ante la Asamblea de la ONU, se cruzaron y ella como que lo miró ahí como quien tira rayos por los ojos. Fue una cosa así tensa, bastante brutal. Lo que fue a denunciar justamente fue esta cuestión del calentamiento global y cómo los grandes líderes mundiales se están como no haciendo cargo de todo lo que están generando. Entonces ella están dice, haciendo bueno, la vista gorda al claro, calentamiento global. Ella fue, también hay un chico de Argentina que no me acuerdo cómo se llama, de 19 años, que estuvo también haciendo un reclamo para que se cuide el medio ambiente, ¿no? Porque está sucediendo que hay altos índices de contaminación, hay calentamiento global, como decíamos, hay un montón de problemas que están afectando al medio ambiente que da para pensarlo, ¿no? Para qué mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones. Esas contaminaciones también tiene que ver con el combustible que están utilizando la gente en su vehículo, porque últimamente lo que es la nafta, el gas, el gasoil, todo eso aumentó bastante y la gente, por querer pagar una moneda menos y no cuidar del... No hay un consumo, digamos, claro, responsable de los recursos que contaminan, justamente. Es uno de los reclamos que se hace ante la ONU. Hablando de eso, el joven argentino del cual vos mencionabas, Javi, se llama Bruno Rodríguez y tiene 19 años, que habló junto a la chica esta también. Ajá. Junto a Greta. Bueno, es como un gran reclamo que hacen jóvenes este. Uh-huh. O sea, como que la juventud está puesta en el, en todo lo que está pasando, lo malo que está pasando en el mundo. Ajá. O sea, tendríamos que mirar más en el centro del mundo y no mirar alrededor. Así que esas cosas tendría que dejar de pasar. O sea, la fábrica, que por ahí vos te vas para el lado de la autopista Rosario-Santa Fe y vos ves que la fábrica larga en ese humo. Es verdad, en Roldán hubo un tiempo, o sea, me habían contado que hubo un tiempo en el que no se podía vivir por el mal olor que larga todas las fábricas que hay en Roldán. Sí, también todos los afluentes que las industrias tiran al río. Claro, también esas cosas. De la industria petroquímica. Yo creo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿sí? Sí. Yo creo que tiene un poco de razón porque tiene bastante que ver con el sistema en sí, con los sistemas capitalistas del mundo. Sí, porque, bueno, además Evo tiene por ahí una visión más relacionada a los pueblos originarios. Él como descendiente de pueblos originarios, como que ellos tienen como una forma de vida que es un poco más acorde a lo que tiene que ver con el equilibrio con la naturaleza. Entonces es importante escucharlos, es importante que tengan voz en estos foros internacionales donde se deciden estas cosas que a la larga afectan a toda la humanidad. Sí, la verdad que sí. Aparte, como bien vos mencionabas, Javi, también hay que ver qué mundo le vamos a dejar a Jair, a Eric, a Victoria. Sí. Que son los más chiquitos, digamos. Sí, que son sí. Como la próxima generación. Vieron que mucha gente justamente se plantea no quiero tener hijos porque no sé si dentro de 10 años va a haber aire respirable o no, si va a haber agua potable, si va a haber oxígeno, si vamos a vivir en una nube de smog y contaminación. ¿Para qué tener hijos si total se los vas a dejar en un mundo que no se puede ni vivir? Es un dilema que se plantea mucha gente, va, es una decisión también. Que en eso me incluyo yo también. Ajá. Vos no sos, digo, más allá de tener hijos o no, ¿te crees, te pensás que es posible revertir todo el desastre que venimos haciendo como humanidad en el planeta? No sé si revertir, pero ¿estamos a tiempo? Yo creo que sí. Sí. Todavía estamos a tiempo. Porque yo estoy pensando por ahí las grandes potencias, Donald Trump y los dueños del mundo, puede ser que estén preparando colonizar otro planeta donde cuando este termine de hacerse pelota, irse. Eso es algo que se dice mucho, que quieren tomar otro planeta y que quieren usar otros planetas para tomárselas. Claro, hay películas que se han hecho con este tema, sí, sí, sí, es un tema que siempre está presente. El tema es eso, ¿no? ¿Qué hacemos ahora para salvar lo que queda de recursos naturales y no terminar habitando una base espacial en algún lugar o no sé, o un planeta árido, horrible? Una isla perdida. Ya no quedan islas perdidas, me parece que ya el capital ha parcelado casi todo el planeta, ¿no? Bueno, está sucediendo con el Amazonas, que está hace tiempo ardiendo. Sí. Por más que a Bolsonaro no le importe. Ni a Bolsonaro, ni a Trump, ni a Macri. Bueno, Macri muy por bajito. ¿Seguimos con las noticias entonces? Seguimos con otra noticia, ¿de dónde? De El País. Una noticia del País. Ah, bueno, este tema que este veníamos. Este es interesante, porque habla de Mariano Valdés, el ex jefe de la policía bonaerense, que mintió federal, sobre Policía Federal. De la Policía Federal. De la delegación de Santa Fe. Quien mintió sobre cómo recibió disparos en la autopista bonaerense. En la autopista, claro, que une Rosario con Buenos Aires, sí. Un episodio sí. Muy confuso, donde él en un principio decía que lo habían tiroteado, unos que tipos. Que le quisieron robar. O sea, que cambió la versión varias veces. Y ahora está acusado de incumplimiento de sus deberes y encubrimiento agravado. Sí, como que pasó algo raro pasó. pero se ve que ese atentado mafioso no fue tal. Puede que sea una cosa de problemas de entre agentes de policía, pero, o con alguna mafia, o con lo la que gente sea. Del narco. En realidad, como yo te dije desde el principio, el otro día que estábamos hablando del tema de Valdés, la policía, los gendarmes y todo eso, están todos involucrados en el narcotráfico. Siempre ellos están metidos. Uno llega a investigarlos y están ahí. Siempre aparece ahí una gorra, una bota, siempre ahí hay una huella. O sea, no es el primer jefe ni el primer policía que está involucrado en el tema del disparo, de que un muerto, siempre están ellos metidos. Así si que no, bueno, no existiría la cárcel para policía. Ajá. Así que lo tenemos, va a estar a la sombra este señor de la federal, ¿no? El responsable de la federal. Está ahora... ¿Está incomunicado? No, pará. ¿Cómo se dice cuando tienen que hacer otra vez... Reconstruir la escena del crimen. Claro, son 30 días, algo de eso. Ajá. Así que va a pasar 30 días guardado este señor Mariano Valdés. Antes de seguir con las noticias, Alexis, ¿nos mandas un audio? ¿Qué dice Alexis? A ver. Nos manda un saludo. Buenas tardes, queridos compañeros, lamentablemente no pude llegar, me tocó poner el lomo, pero lo estoy escuchando haciéndolo el aguante desde acá, desde Pueblo Ester, así que saludo y por favor hagan bien mi sección de deporte. Bueno, nos deja tarea. Me acabo de tirar toda la tarea encima, o sea que me acabo de poner más presión. Qué bueno, compañero. Bueno, siguiendo con otra noticia del orden nacional, tenemos esta entrevista que hace poco realizó el periodista Ernesto Tenenbaum a Luis D'Elía, que está preso en el penal federal de Ezeiza. En la cárcel de máxima seguridad. Donde está preso, ¿no? Por la toma de la comisaría. Hace 11 meses. Hace 11 meses que está detenido. Por este episodio, la toma de una comisaría en el año 2004. Bueno, y D'Elía dice, me duele lo que pasa afuera, tenemos que unirnos para terminar con el hambre, ¿no? Ese fue el mensaje, entre otros, ¿no? Fue una larga entrevista de una hora, interesante, ¿no? Que le hizo Tenenbaum, que está en internet, ¿no? Se puede buscar y es... Sí. Ustedes la estuvieron viendo, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos de algo de lo que ha dicho? Qué impotencia para él estar ahí adentro sin poder salir y sin poder hacer algo por la gente, por sus compañeros, sus compañeras de acá afuera. Según él dice que desde adentro de la cárcel milita y que hace como de cabecilla, digamos, de los presos de la cárcel. Sí, sigue, o sea, sigue activo, delegado. Justamente. Sí. O sea, sigue siendo un activista, digamos. Claro, sí, pero sí, desde más la que cárcel. Nunca. Así es. Bueno. Dice que estaba contando de que es un pabellón súper poblado de gente joven, pero él está rodeado de gente mayores. Estaba diciendo. Para ser más exactos, dijo que está con 44 detenidos. Y que no hay actos de violencia y que hay solamente gente humilde. Esas fueron justamente sus palabras. Bueno, vamos a seguir con un poco de música, ¿les parece? Sí. Acá habían elegido un tema de Miguel Conejito Alejandro. A pedido de mi querido marido, que le gusta el tema. Un clásico cuartetero de la década del 90. Septiembre. Sonreír, septiembre recuerda el amor. puedo ya resistir. Noticias de la semana. La comunicación te resuena. Una noticia de la ciudad, vamos. Entonces seguimos con las noticias de la ciudad. Francesca, la beba de un año baleada en barrio Tablada, permanece internada en estado crítico. La familia recibió amenazas en la puerta del hospital Virela. Ahora les toca a ustedes, les dijeron. Terrible esto. Muy terrible. Está sucediendo. Cumplió un año y al otro día recibió un disparo. La tuvieron que intervenir quirúrgicamente y encima de eso le tuvieron que sacar un riñoncito, que tan pequeñita al recibir un disparo. Y además esto sucede a muy poco tiempo del episodio de Benja. De Benja, ahí también. En el club Pablo VI. O sea, ya pasaron varios episodios de que... Sí, digo, episodios que trascienden. Como claro, que amenazan a la familia, no se dan cuenta de que hay chiquitos, hay familia, vida, hay vida. Porque somos todos seres humanos. Sí, sí. Parece que Jair también quiere opinar. Sí, Jair también quiere expresar su indignación, justamente, por este caso. Sí, yo me pongo en el lugar de la madre... de Francesca. De Francesca, y la verdad, yo a mi hijo lo cuido como oro, porque son mi tesoro. Así pero es. Así tiene que ser. Es algo que. Inexplicable. Tener una beba y que de un día para otro, de un festejo, porque encima estaban festejando el día anterior el primer añito. Imagínate que es algo. Sí, es algo terrible, realmente. Algo horroroso. Así es. Y bueno, esto sucedió en el barrio Tablada, ¿no? Sí, en el barrio Tablada, es verdad. Y la chica, la beba, sigue en estado crítico, ¿no? Hasta el momento no hay novedades más que esto de que recibieron una amenaza. Uh-huh. ¿Seguimos con noticias del barrio? Sigamos. Entonces seguimos con la noticia del barrio. Detuvieron a un policía en un intento de robo en un bar de barrio Godoy. Un testigo declaró que cuando regresaba a la casa observó a dos ladrones que intentaban levantar la persiana de El Barón de la Cerveza, ubicado en inmediaciones de Avenida Rivarola y Fader. Ocurrió el jueves pasado. Walter F., de 43 años, es efectivo de la unidad Regional 17. Así que fue a robar en ese bar donde alguna vez nos reunimos con Juan Carlos y decidimos arrancar este programa. Es el bar del lugar donde nosotros hacemos el, claro, el taller. Pensá que podría haber sido una primicia de La Comunicación Te Resuena, encontrar ahí al Ratti este infraganti con las manos en la masa. Con la mano la presión. Pero bueno, esto ocurrió el jueves pasado, ¿no? Como a las 3 de la mañana, fue una cosa tarde, ¿no? Una cosa rara. Una vez más, la gorra vinculada con episodios oscuros. Bueno, era una gente que estaba de licencia desde hacía tiempo, como que estaba, no sé, o buscándose un rebusque o vaya a saber qué pensaba hacer. Pero bueno, lo cierto era que no estaba cumpliendo con su función como agente del orden. Es que, como te estaba diciendo en el anterior caso. Caso del ex jefe. De la federal en Santa Fe. Claro, como que no cuidan su cargo. En vez de manejarse en lo que tienen que hacer, que es cuidar la ciudad, el medio, lo que es. ¿Cómo sería, Javi? Lo que a nosotros tienen, claro, que cuidar. Están haciendo lo que no tienen que hacer. O sea, están dando un mal ejemplo. Claro, así es. Así es. Por eso es importante que haya un control sobre las fuerzas de seguridad, que haya que estén ahí, como que, digamos, haya control político, ¿no? Que haya civiles que estén ahí, que estemos. ¿Qué pasa, ¿no?, con en representación, Pujaro? Claro, también. También, ¿qué va a pasar con el? ¿Quién será el próximo ministro de seguridad? Sí. ¿Qué pasará con Pujaro? Sí, toda una serie de interrogantes que ya veremos cómo se resuelve. Siguiendo con, o sea, volviendo un poco al tema de lo que hablábamos del mundo, sí, y de las cosas medioambientales, parece que la semana que viene vamos a tener un invitado. ¿Quién? Un conocido mío. Ah, bien. Ah, qué bueno. Que se llama Jonathan. Y que quiere venir a comentar un poco de problemas medioambientales. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bien. Nos vendría muy bien un columnista ambiental, alguien que pueda aportar, ¿no? Porque nosotros hablamos zaraza del calentamiento global, sí, de la contaminación, del auto que escupe fuego, del glifosato, de un montón de cosas, pero está bueno que venga alguien informado como para ordenar un poco las ideas y ayudarnos a... Y hoy la tenemos a Pini. Está la Pini. La Pini está de visita. Está en silencio, ¿no? Nos estaba sacando fotos. Vino con Juan Carlos, que estaba por ahí afuera, pero bueno, estaba resolviendo otro asunto. ¿Cómo andás, Pini? Bien. Sí. Anda bien la Pini. Anda bien. Lo hace así con la cabeza. La quiero obligar a hablar. Pero no, parece que no va a ser posible. Pero bueno, Pini, a lo mejor la Pini quiere bailar, así que podríamos poner un poco de música. Entonces, depende de qué canción. No, yo creo que le va a gustar. Entonces, seguimos con Los Palmeras otra vez. Otro de Los Palmeras, sí. Y Los Nocheros, ¿no? Sí, aprenderás a llorar. Ah, va a bailar. Pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. amigos de los Nocheros, por compartir este gran momento. Un abrazo musical de los Palmeras. Cachito, Marco, a la muchachada de los Palmeras, muchísimas gracias. Felices los Nocheros poder compartir con ustedes su disco. Quiero olvidar el ayer desde el instante en que heriste. Noticias del deporte. La comunicación te resuena. Entonces, seguimos con las noticias del deporte. ¿Qué? Todo tuyo. Bueno, entonces empecemos por lo primero. River, no, miento, el viernes. River, nada que ver. Sí, empezá por primera división. Empezamos por la primera división, por la Superliga. Y la fecha 7, que es la fecha que se va. Dejó entonces Unión y Central 0-0 el viernes, que no hay mucho que comentar porque, como ya decimos, quedaron 0-0, un partido bastante aburrido. Después de eso seguimos con Boca-San Lorenzo, que de hecho dejó a Boca puntero con 17 puntos, con que salió 2-0. El CNI se le ganó a Coso, le ganó al Cuervo en su cancha, con goles de López a los 44 y con goles... Y con gol de se me fue la palabra, de Hurtado a los 92. Después de eso, seguimos con Independiente y Atlético Tucumán. El rojo le ganó a Atlético Tucumán en su casa con 1-0, con gol de Sebastián Palacios. Para vos, Alexis, que estás escuchando. A los 62 minutos. Después, bueno, el domingo, entonces Newell ganó 2-0 al Docivi acá en el Coloso, de hecho, con goles de Cachiagüe a los 2 minutos y de Fernández a los 80. Después de eso, después Racing, que le ganó a Arsenal 2-1 con goles a los 26 de Civitanich y de López, los goles de Racing, y los goles de Arsenal a los 50, y el gol de Arsenal fue a los 52, a los 54 con Jiménez. Por último, y para terminar la sección de la fecha pasada, River perdió en su cancha, River perdió en el Monumental al 2-1 contra Vélez. El gol de River fue hecho por Ignacio Fernández a los 60 minutos. Y el gol de Vélez fue hecho por Domínguez y por Almada de penal. Bueno, después de eso entonces seguimos con... Déjame un momento acá, un mensaje que acaba de llegar. Dice, va muy bien mi compañera, una crack. Bueno, eso me saca un poco de peso encima. Gracias, Alexis. Bueno, entonces seguimos con... Bueno, y entonces decimos la tabla de posiciones. Entonces la tabla quedó Boca puntero con 17, lo sigue Talleres de Córdoba con 16, Argentino tercero, cuarto va Lanús, quinto va Newell, sexto va San Lorenzo, séptimo está Vélez, octavo está Arsenal, noveno está Racing y décimo va River. Bueno, también seguimos con el fútbol femenino, que arrancó la primera fecha. Sí, la primera fecha. Que arrancó la primera fecha, ahí les comento, el viernes. Arrancó, y por cierto, Central ganó 5-1 en el fútbol femenino. En el fútbol femenino, Central le ganó 5-1 a Villa San Carlos. Y después, el sábado, Racing le ganó 5-1 a Platense. Y el martes, ayer, que se jugó el clásico, el superclásico, pero en el fútbol femenino. Boca y River, que por cierto, las de Boca le pegaron una goleada bastante buena a River, debo admitirlo. 5-0. Después, y por último, no miento, después de ese partido se jugó Lanús y San Lorenzo, que San Lorenzo le ganó 3-1 a Lanús, y ahora se está jugando el partido Uruguay-Urquiza con Independiente, que por cierto va ganando Uruguay, veremos cómo sale más adelante. Y recordemos que los partidos de... Y seguimos con partidos de Copa Sudamericana, que hoy juegan Independiente del Valle y Corinthians con la vuelta por la Copa Sudamericana. Bueno, Independiente del Valle, Corinthians tiene dos goles a favor. Y en Copa Argentina hoy juegan Estudiantes y Real Pilar. Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar. Mañana juega Atlético Mineiro y Colón con la vuelta por la Copa Sudamericana, también bien dicho, que Atlético Mineiro tiene 1 a favor y Colón tiene 2 a favor. Y también en lo que es Copa Argentina se juega Defensa y Justicia con Independiente. Y eso sería todo por noticias del deporte, creo. Ah, no, miento. ¿Hay algo más? Sí. La Superliga. Falta lo que deja la fecha que viene. Que sería... No hay mucho tampoco muy interesante. Sí, pero lo interesante es que Central le va a tener que ganar a River, a Vélez. Si no, se van ahí a la B. Sí, es verdad, Central está medio jodido, pero tampoco está tan mal. El sábado juega Boca y Newell a las 8 en la cancha de Boca. Después de eso, el viernes juega Aldo Civi de Unión. El sábado también juega Gimnasia, el equipo de Maradona, contra River, que Gimnasia está de local. Y Banfield San Lorenzo el domingo a las 11 de la mañana. Un partido bastante aburrido para hacer ese horario, sinceramente. Con Banfield de local. Después, bueno, Central, bien decía Pati, Central con San Lorenzo, que Central está de local. Independiente y Talleres, que Independiente está de local. Y Colón y Argentinos el lunes recién a las 9 y 10, que juega Colón de local también. Y bueno, sí, creo que ya esto sería todo por noticias del deporte. Muy bien, Ariana, ha sostenido la columna de deporte sola contra toda la, digamos, contra toda la presión que significa, ¿no? Todo lo que significa hablar de deportes. Así que, bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Viendo la tabla de posición que tienen el fútbol masculino con el fútbol femenino, es de terror. Aguante las mujeres. Ahí está, sí, sí. Sí, la verdad es que las mujeres lo hacen bastante más entretenido. Súper entretenido. Sí. Me estaba diciendo el partido de Boca. De Boca River. Sí. 5-0. Terrible. 5-0 ayer. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después volvemos. Vamos a escuchar esta... yo no la conozco a Natalie Pérez, pero ustedes sí la conocen. Claro, es Fudor en la novela. Sí, es verdad, la protagonista de la nueva, de la nueva novela de Telefe, Pequeña Victoria. Entonces seguimos con Natalie Pérez. Algo tiene. Thank you. canción, que la noche era perfecta para estar con vos. Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor. Y me dijiste despacito en el oído, yo no estoy solo pero quiero estar contigo. De verdad me gustas, algo tiene que pasar. Y yo te dije que por eso no te sigo, vos no estás solo. Seguimos en La Comunicación Te Resuena, últimos minutos del programa. Ya nos estamos empezando a retirar. Como decíamos, no, nos queda corta la hora. Vamos sí. a ver si no, en si algún momento podemos. Un poco. Claro, lo cual implica producir más, después trabajar tenemos... más. Sí. ¿Eh? No. Sí, encima acá hay muchas noticias. Tampoco es cuestión así de andar improvisando todo el tiempo. A veces está bien improvisar, pero a veces no. Bueno, vamos viendo. Esto sigue siendo el programa del taller de comunicación digital del Barrio Godoy, que realizamos a partir del programa Nueva Oportunidad. Y acá estamos, haciendo radio una vez más. Esta es ha sido la sexta emisión, ¿no? Este es el programa número 6. Después del segundo coso programa no empecé a contar más. ¿Ya no contás más? Yo ya después del tercero ya dejé de contar. La idea es que, bueno, hagamos algo para el décimo programa y después por ahí para el programa número 100 también podemos hacer algo algo wow. diferente, algo especial. ¡Qué profe! Bueno, entonces el que va a llevar la cuenta de cuántos programas hasta el 100 va a ser Javi. Y yo lo voy contando porque yo tengo en la compu una serie de carpetitas con números donde voy poniendo los temas, donde voy armando el guión, que es este texto sobre el cual más o menos nos basamos como para llevar un orden. Así que esos números sí, están. Yo por el momento los estoy. No sé, al menos que en algún momento se nos vuelva innecesario hacer un guión y directamente ya venimos a la radio con la música y listo, hacemos el programa. Eso va a pasar cuando tengamos que hacer lo de la gastronomía. Ah, bueno, puede ser. Bueno, nos vamos a estar pasando a retirar, profe. Nos vamos a estar dejando saludos acá a nuestro compañero Ramiro. Ramiro que hizo posible esto, Ramiro el operador de Radio Rebelde Rosario. Gracias, Ramiro. Como siempre, Ramiro. Y también saludamos a las compañeras que no pudieron venir, Alexis, que bueno, estuvo ahí y supongo que seguirá ahí con la escucha atenta al uh-huh. parlante. Sí, que de hecho se estaba quejando porque dice que no pasamos un tema que él nos pidió. ¿Qué tema había pedido? Nos pidió un tema de La Contra, así que lo podríamos pasar después. Ahí lo podemos pasar ahora mismo, nos podemos retirar con La Contra. La Contra, yo lo que les decía, este tema, Otro día más sin verte. Que es un tema de John Sedaka, del año 92, ¿no? Un cover es esto. Muy bien, profe. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 4 acá en Radio Rebelde Rosario. Entonces, nos vemos. Saluda a toda la gente que está del otro lado.